Los miércoles, de 17 a 19, le tenemos Rabia al Silencio. Arte y cultura en la construcción de nuestra América. Por FM de la Azotea 88.7, con la conducción de Sebastián Echarri. Vamos llegando al final de la temporada de verano 2016 aquí en la ciudad de Mar del Plata y bueno, son realmente encontradas las palabras, las versiones sobre cómo ha sido esta temporada. Para algunos ha sido mejor, para otros peor. Sin dudas ha sido una temporada muy distinta a la que veníamos acostumbrados, con muchos cambios, con muchas situaciones diferentes, cambio de coyuntura política también. Y hay un espacio en donde se han desarrollado casi 60 recitales durante enero y febrero. Fíjense la cantidad de expresiones artísticas y qué punto de encuentro para el arte y la cultura de Mar del Plata que ha sido. Es la Casa de Arte Bluff Latinoamérica, que está ubicada en Falucho y Santa Fe, un lugar relativamente nuevo que tiene aproximadamente un año y dos meses, está cumpliendo por estos momentos. Y queríamos preguntarle a Mariano Lorenzo, que es uno de los responsables del lugar, cómo ha sido el balance de esta temporada. ¿Cómo estás, Mariano? Buenas tardes. Buenas tardes, Sebastián. ¿Cómo estás? Bien, qué gusto charlar con vos. A mí también, me da gusto. Así que bueno, acá estamos con cerrando la temporada. Así es, falta poquito, ¿no? Faltan algunos pasos nomás. Faltan algunos pocos días, pero bueno, sí, ya podemos hacer como un, no sé, un balance, una mirada, una síntesis. A ver, en lo, te estaba escuchando ahí cuando hacías la introducción y demás, en lo particular, yo creo que para nosotros fue una temporada positiva. A ver, no en lo que es el volumen de gente en comparación a la temporada pasada, pero sí en eso, en este desarrollo que hicimos de expresión musical, de encuentros, de reuniones y desde el desarrollo también de la gente marplatense, fue muy positiva. Nosotros estamos muy contentos con eso. Obviamente que siempre uno espera explotar un poco más, pero desde ese lado, nada, a la espera de que se den ambas cosas, desarrollar lo marplatense y que también la temporada sea positiva para todos. Pero bien, muy contento, muy contento. Claro, porque aparece en el horizonte de Bluff Latinoamérica, más allá de ser un emprendimiento comercial, una idea y un proyecto cultural que va también enmarcado en todo eso, ¿no? Así es, y desde ese lado uno, viste que cuando uno tiene que hacer síntesis o ponerle valoración a las cosas, una de las cosas puede mirar lo comercial, lo económico, el clima, varias cosas, y otro es cómo va generando identidad del lugar, ¿no? Por ejemplo, hoy, recién hace un ratito, vine de una reunión con el director del auditorium, y bueno, también charlando a ver qué cosas podemos seguir soñando para el año en conjunto, en qué nos podemos ayudar para que siga creciendo el espacio cultural. Entonces, desde ese lado, nada, feliz y reconociendo de que nada, que vamos con un camino, con una búsqueda, con una intensidad, con un mensaje también. Así que nada, ¿te acordás? Bueno, hace poco cuando estuvimos compartiendo un viaje y demás, salió esta idea, ¿no?, de lo cultural para ir desarrollando desde a veces de lo contrahegemónico de algunas cosas, así que es positivo, ¿entendés? Desde ese lado Bluff está creciendo y también esto, ¿no?, las distintas articulaciones posibles, así que contento y nada, bien. ¿Cómo podrías definir el espacio para aquel que todavía no ha ido a Bluff Latinoamérica como para que se entusiasme también a acercarse y formar parte de este proyecto? Bien, mirá, en especial muchas veces ya lo fuimos expresando, ¿no?, esta idea de que sea un lugar de encuentro, ¿sí?, en principio para encontrarse, para reconocerse, para vincularse. Por eso ya de por sí, cuando uno viene al lugar, no sé si te gana lo estético, diríamos, siendo como lugares de elite, sino que te puede ganar este como el espacio de nada, de sentirse en casa, de sentirse que uno puede expresarse, que puede reunirse. Después también que cuando uno viene a Bluff puede encontrar esto, ¿no?, las distintas expresiones, hoy quien toca, hoy quien canta, nada, desde ese lado también esto, venir y vivenciar ambas cosas, encontrarse una gastronomía sencilla pero casera y buena y nada, y posibilidades de expresiones, que eso es nada, muy positivo, ¿viste? No, o sea, a mí me gusta el lugar. Yo, no sé, iría a otros lados, pero si fuera no fuera el dueño de acá, vendría tranquilamente yo. Bueno, esta semana, ¿qué tenemos en cartelera en el transcurso de los días? Mira, esta semana tenemos hoy miércoles, Sebastián Nimo, que hace... ¡Uy, qué lindo! Sí, brasilero y algunas expresiones también estilo mantra, diríamos. Uh-huh. Miércoles. El viernes, Menichelli, Ricardo con la trova. El sábado está la Peña del Chaza. Viste que él viene a hacer su expresión con los alumnos y demás. El sí. sábado por la noche. Qué bueno. El domingo tenemos Noche de Tango, Alguien le dice al piano, con Sergio Caballero y compañeros. Y el lunes 29, y ahí cerramos el ciclo de temporada, tenemos Rock Nacional con un grupo de jóvenes de una escuela que ya es su tercera presentación. Muy bonito lo que hacen, nada, iniciando este camino artístico. Así que tenemos todavía 4 o 5 cositas previo allá la programación de marzo a diciembre. Hay algo que me gusta mucho de Bluff Latinoamérica, más allá de la cuestión humana que nos une y del espacio de disfrute que siempre significa llegar ahí a Falucho y Santa Fe, también la posibilidad de poder generar distintos espacios en donde uno puede sentirse de una manera o compartir una expresión artística sin invasión de esos espacios interrelacionados, sino que han logrado en el lugar una posibilidad de expresión muy pura, en el sentido de que lo artístico tiene su importancia y le dan el valor necesario para que tenga también su exclusividad en el momento oportuno, Mariano. Sí, no, eso está bueno que sí, porque también es como que es una idea, ¿no? Esto de que cuando sucede así, la expresión artística, lo musical, tenga un espacio concreto, que tenga un espacio ciertamente intimista para que sucedan distintas sensaciones. Así que desde ese lado lo pudimos ir logrando y todavía nos falta. De hecho, bueno, también como noticia altamente positiva para nosotros, acabamos de ayer venir de una reunión de Buenos Aires con el dueño de la propiedad, y posiblemente en el término del año vamos a hacer una sala para 100 personas arriba, vamos a hacer modificaciones. Uy, qué bueno. Sí, muy muy interesante, y también para seguir pensando lo acústico. Así que bueno, ahí estamos, ¿viste? Pero con esa idea de que haya un espacio exclusivo, también otro espacio abajo para que se den otras cosas. Así que bueno, bien, desde ese lado es un esfuerzo que estamos haciendo también para que suceda eso. Qué bueno, qué buenas noticias que nos estás dando. Está bueno. Bueno, y en la proyección del año, más allá de esto último que decías, ¿cómo te imaginás este 2016, este invierno o esta larga temporada invernal 2016? A ver, sí, un poco de miedo da, ¿no? Viste, cuando la temporada... Sí, un poco da. Sí. Cuando la temporada no es lo que uno espera... nada, genera eso, ¿no? De a ver cómo será el invierno. Pero también en parte en confianza con esto de que vamos generando ciertamente cliente y gente que va consumiendo Bluff desde Mar del Plata. Así que nada, esperamos que tener una buena agenda para que la gente también venga a disfrutar de la música, y esperamos que eso, que se siga sucediendo los distintos encuentros de reuniones, espacio de juntada política que se da, de juntada artística, presentaciones de libros y demás. Así que estamos en esa búsqueda. Tenemos cierto miedo porque la temporada a la ciudad la golpea, pero por otro lado el entusiasmo del crecimiento marplatense, así que iremos viendo. Bien, Mariano. Con intriga. Muchas gracias por estas palabras, muy linda la charla, y gracias, también contento por las novedades que han traído de ese viaje a Buenos Aires. Seguramente nos vemos por estas horas. Dale, te agradezco, un abrazo grande a toda la audiencia, y bueno, ojalá sigamos creciendo juntos. Mariano Lorenzo, uno de los referentes de Bluff Latinoamérica, Casa de Arte, que está ubicada en Falucho y Santa Fe. Realmente estamos llegando a un final de temporada, una temporada extraña, si se quiere, y me parecía interesante poder charlar con él para ver su visión. Él forma parte, Bluff forma parte del circuito de bares culturales, y creo que no escapa a la realidad de la mayoría de los lugares en donde hay mucha gente trabajando, muchos músicos, muchos trabajadores y trabajadoras del arte y la cultura que van articulando con este tipo de espacios. Así que celebramos que un lugar como Bluff Latinoamérica siga pensando en desarrollar articuladamente con los artistas y los músicos de la ciudad de Mar del Plata, haciendo una apuesta distinta a lo que se venía observando en la ciudad. Así que más que recomendable es acercarse y empezar a relacionarse, a interactuar, a conocer este espacio, esta casa de arte que es patrimonio arquitectónico de la ciudad de Mar del Plata, la casa ubicada en Falucho y Santa Fe, Bluff Latinoamérica. Nosotros vamos llegando al final de esta primera hora de Rabia al Silencio. Tenemos mucho más para la segunda. Ahora ya hemos estado conectando el teclado de Javier Andrés Canevari, que viene a presentar su libro de transcripciones de folclore aquí en vivo, para hablar del libro, pero también para tocar algo de lo que está allí. Así que nos queda una segunda hora de Rabia al Silencio, habitada con mucha música. Como decía don Atahualpa Yupanqui, le tengo rabia al silencio por lo mucho que perdí. Que no se quede callado quien quiera vivir feliz. Los miércoles, de 17 a 19, le tenemos Rabia al Silencio. Arte y cultura en la construcción de nuestra América. Por FM de la Azotea 88.7, con la conducción de Sebastián Echarri.